poderosa pasión de una raza decidida, recio corazón que desafía la vida. Grande es tu valor, pura es tu emoción, grande es el amor de tu corazón, tal tu devoción, alma guaraní. Yo te quiero cantar, alma pura de mi raza, y con mi canción quiero evocar tu grandeza, porque en el dolor deja de penar y hacer un cantar para que al vivir se pueda reír, se pueda soñar. Alma guaraní, llena de gracia inefable, alma guaraní, de ternura incomparable, es pasión el amor y es canción el dolor. Fervor que vibra al cantar, que invita a soñar y toda ilusión, alma que es amor, alma que es verdad, y cambia el dolor en felicidad. Es pasión el amor y es canción el dolor. Fervor que vibra al cantar, que invita a soñar y es toda ilusión, alma que es amor, alma que es verdad y cambia el dolor en felicidad.